raza salió de paseo por el campo. Sorprendióla una terrible tempestad. Un viejo caserón apareció ante sus ojos a la luz de un relámpago. Era el castillo del conde Drácula. Corrió hacia él, empujó el pesado portalón, subió las escaleras. Y allí, en el último peldaño, estaba el conde Drácula, que le decía: oye, chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar. Soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Cuando salgo por las noches yo no vuelo. En mis 600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Soy un Drácula, amigo de los hippies. Tomo whisky, hago go y hago pipi. Cuando salgo por las noches vuelvo pronto, porque tengo miedo que me salga el coco. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Drácula, yeye. Buenas noches, amigo. Aquí Lolo al aparato para haceros gozar un rato. Empieza una nueva edición del Potenciómetro, la número 44. Hoy va a ser un programa especial, ya que estamos a día 1 de noviembre, Día de los Difuntos. Va a ser un programa, pues, entre lo cómico y tenebroso, lleno de sonidos lisérgicos y canciones de ultratumba. De lo más bailable. Como veis, para comenzar hemos empezado con Andrés Pajares y su Drácula, yeye. Ahora estáis escuchando de fondo la canción de los Munsters, esa película, esa serie de los americana de los años 60, que se puso en reposición en los años 80 en ese gran programa que era La Bola de Cristal, dirigido por Alaska. Bueno, y vamos a empezar por la película de Rocky Horror Picture Show, la canción disculpar, el Time War, la deformación del tiempo, esta película de culto del año 1975, que es un musical que ha estado en cartel, tiene el récord de ser el musical que más tiempo ha estado en cartel. Bueno, os pongo esa, la canción que os decía, la deformación del tiempo, con el señor Riff Raff, para que empecéis a moverlo. Adelante, para todos vosotros. It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. I've got to keep control. I remember doing the time warp, drinking those moments when the blackness would hit me and the void would be calling. Let's do the time warp again. Let's do the time warp again. It's just a on your hips. The wind is in time, but it's a velvet cross. The Billy got you insane. Let's do the tango again. Bueno, la película, bueno, y el musical cuenta la historia de una pareja así de clase media que tiene un accidente, se les avería el coche y tienen que pasar la noche en la mansión, en una antigua mansión así tipo terrorífica, donde celebran una convención de transilvanios con motivo de la creación de una criatura que es el señor Rocky Horrock, un hombre perfecto cuyo medio cerebro pertenece a un delincuente juvenil que no es otro que Meat Loaf, y la protagonista es Susan Sarandon. Bueno, y es una película de culto que todavía hoy sigue exhibida en cines de todo el mundo, en plan independiente, donde, bueno, pues satiriza y va un poco tributo a esas películas de ciencia ficción de los años 40, de la RKO y de terror también, y a modo de crítica social un poco por los tabús sexuales. Las actuaciones de tanto las películas como el musical, el teatro, se montan verdaderas fiestas en las que se lanza confeti, globos, se lanza papel higiénico, bueno, se interactúa totalmente en cada escena de la película, pues se hace una cosa acorde con la peli. Seguimos aquí con The Rocky Horror Picture Show. Podéis bailarlo. Bueno, amigos, deciros que estáis sintonizando Radio Cuca, esta radio libre de aquí de Oviedo, en el 107.3 de vuestra frecuencia en la FM, la frecuencia modulada, si nos escucháis a través de vuestro radio transistor, en lo que sería modo analógico, o también tal vez nos podéis escuchar a través de nuestra web, que es radiocuca.org, si nos escucháis en modo digital, desde cualquier lugar de este planeta llamado Tierra. Bueno, también os podéis estar escuchando por nuestros podcasts en un programa grabado. Tal vez no sean las 9 y 10 minutos de un martes 1 de noviembre, Día de los Difuntos, programa especial que os hacemos de aquí en el potenciómetro. Vamos a continuar poniendo cosillas así un poco terroríficas. Vamos con el Green Slime, banda sonora de la película Batalla del Más Allá de las Estrellas. Open the door, you find the secret. You find the answer if you keep it. You believe it when you find something screaming across your mind. Green slime. What can it be? What is the reason? Is this the end to all the creatures? Is it something in your head? Will you believe it when you're dead? Green slime. Continuamos con este programa terrorífico. Bueno, y si alguien no podía faltar hoy en este programa, es otro que escribí yo, Hawkins, el gritón. Take the blood out of an alligator. sin duda uno de los bluesmen más originales de la historia. Sus canciones están llenas de chillidos y terror, fundador de del horror rock, sin duda. Todos sus temas hablan sobre el demonio, el vudú y diversos rituales relacionados con la parodia del terror. Bueno, sí, qué deciros, que hizo de... estuvo a las órdenes desde la iglesia en la película Perdita Durango, donde hacía de santero, ahí haciendo el papel encima de los escenarios. Estuvo más de 40 años. Sus actuaciones eran de lo más cómico, tenebroso y circense, con esa poderosa voz. Pasó varios años de su vida en prisión, compartió escenarios con gente como los Misfits o los Fustons. Con estos últimos llegó a grabar un disco en directo. Y bueno, dijo una vez que cuando muera no quiero ser enterrado. Ya he estado demasiado tiempo entre ataúdes. Bueno, dejó reconocidos 57 hijos, nada más y nada menos. Aunque dicen que puede llegar a ser hasta 75. O sea que era bastante promiscuo, como veis. Tiene hijos por todas las partes de este planeta. México, Finlandia, Inglaterra, Yugoslavia, Australia, Corea. Bueno, pues orientales, mulatos, blancos, negros, de todas las razas y todos los colores. Bueno, os voy a poner su canción... bueno, estáis escuchando de fondo al Alligator White, pero os voy a poner su canción más conocida, que sale en la película Perdita Durango, para terminar. Es la canción I'm Gonna Spell on You, que traducido al español quiere decir Puse un hechizo en ti, que bueno, es una canción súper conocida que ha versionado a un montón de gente: Nina Simone, David Bowie, los Who, la Creedence Clearwater Revival. Bueno, os voy a poner el temazo original de él para todos vosotros. Screamy Joe Hawkins, I'm Gonna Spell on You. Put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Puse un hechizo en ti, Screamy Joe Hawkins. Frenzy. Bueno, estáis escuchando el potenciómetro aquí en Radio Cuca. vamos a continuar con este programa especial de canciones un poco halloweenescas, palabra que me acabo de inventar ahora mismo para todos vosotros. Un poco de terror hoy en el potenciómetro. Ahora vamos con un poco de psychobilly a cargo de los creadores del horror punk, con la mítica banda Los Misfits, Los Inadaptados. Bueno, a lo largo del tiempo este grupo se ha caracterizado por sus canciones, que hablan todas, casi todas sus letras, sobre películas de terror antiguas, de serie B y de ciencia ficción. Bueno, es una de las más importantes bandas de punk de la historia, que ha inspirado a músicas que vinieron después, como el thrash metal o grindcore. Con escuchar a bandas como Metallica se da uno cuenta de dónde vienen sus influencias, aparte de las versiones que hicieron un montón de grupos. Por ejemplo, Metallica pues tienen el Ascares o el Green Hell o el del Dama de Darling. Pantera y Guns N' Roses tocaban el Light Youth, los Nofix tocarán el Ascares, Pennywise y Molotov la Tour de Into a Martian, bueno, los Bayard Baby, los Helicopters, bueno, un montón de grupos de punk rock, garage, hardcore, greencore, thrash metal, han hecho tributo a los Inadaptados de Glenn Danzig. Os voy a poner, como os decía, una que, bueno, es un poco de psychobilly esta canción, el género que también han creado en cierta parte ellos. La canción es Return to the Fly, y bueno, habla sobre una película de terror de serie B también, para todos vosotros, Los Misfits. Que contóme un día el viejo enterrador de la comarca, que era un viejo a quien la suerte impía, su rico bien arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa. Rascayú, cuando mueras, ya las... sueño cuando mueras te harás tú. Tú serás un cadáver nada más. Rajayu, cuando mueras te harás tú. Su amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sardana y mezclando sus voces de ultratumba con el croado de alguna rana. Los pobrecitos iban mal vestidos con sábanas que a Toca habían robado, y el guardián se decía con recelo: estos muertos se me han revolucionado. Bastante tétrica la historia, los fuegos patos se meten en el lío, armando con sus luces tenebrosas un cacao de padre y muy señor mío. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Para mi sobrina Irene. Boné San Pedro. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Canción de los años 40 que fue censurada por Francisco Franco, porque debía pensar que eso de Rascayú, cuando mueras caras tú, debía ir por él. Bueno, nada, deciros que Boné San Pedro fue uno de los creadores de la Sociedad General de Autores aquí en este país, y acaba de sonar para todos vosotros nuestra sección sensacional nacional aquí en Radio Cuca, en vivo y en directo. Oigo alguna copla, algún ruidillo de fondo. Debe ser que alguno de estos monstruos terroríficos de un día como hoy se está metiendo aquí en esta mesa de sonido que tenemos aquí, un poco trasteada y un poco hecha polvo. Debe introducirse ahí y hacer ruidos, porque hay alguien entre nosotros hoy, aquí, este día tan especial, día 1 de noviembre del año 2011. Cuando son ahora mismo las 9 y 22 minutos. Las 8 y 22 minutos en Portugal. Bueno, y seguimos. Ahora vamos con una canción que formó parte de una serie de dibujos animados de los años 70, que se pasó en España unos años después, en los 80, los primeros 80, que se titulaba aquí en España Mis queridos monstruos, los Groovy Ghoulies. Y bueno, eran unos monstruos un tanto particulares, eran unos monstruos bastante miedicas, que tenían una banda de rock garajera de lo más alegre y tenebrosa. Me encantan estos dibujos, tengo un gran recuerdo de mi infancia, antes de entrar a clase, mientras desayunaba, a ver estos dibujos que me encantaban. Y quiero dedicarle esta canción a mi hijo Antón, el Boris Max, el Monster Mash, perdón, del señor Boris. Todo un clásico de canciones de terror para niños. Para todos vosotros también que me estéis escuchando al otro lado, aquí en Radio Cuca. El Monster Mash. 1, 2, 3. A mover el esqueleto. My eyes beheld an eerie sight, for my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. He did the monster mash. The monster mash. It was a graveyard smash. He did the mash. It caught on in a flash. He did the mash. He did the monster mash. From my laboratory in the castle east, to the master bedroom where the vampires feast. The ghouls all came from their humble abodes to get a jolt from my electrode. They did the mash. They did the monster mash. The monster mash.

el turno de los Cramps con el Human Fly. Six eyes, I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like a ride, so push the best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare, cause I'm a reborn maggot using gym warfare. En nuestra sección ¿Y tú de dónde vienes?, la sección que hacemos cada semana, que ponemos una canción original y luego una versión, hoy es el turno de Human Fly, primero va a comenzar de los Cramps. Sin duda una de las bandas que no podía faltar hoy en este programa dedicado al terror y a los difuntos. Los Cramps con su Human Fly. Cramps, una de las bandas claves en la historia del rock and roll, que conjugaron el primitivo sonido del rockabilly del garaje de los 60 con el sonido muy característico por la guitarra fuzz de Poison Addy y la inconfundible voz de Lush Interior, mezclando esa estética masoquista y de glamour cutre tipo Las Vegas con esas letras de películas de serie B. Bueno, el psychobilly sería impensable sin ellos, y su revisión de todo el rock and roll de los años 50 serían una gran influencia para, sin duda, para el garaje, para el revival garajero que hubo en los años 80. Ellos eran los Cramps que acabáis de escuchar con Human Fly. Y ahora de fondo estáis escuchando a la Nouvelleback, banda que os puse en el anterior programa, versionando la misma canción, pero llevándola a un terreno más tranquilo y aposentado. Bueno, Nouvelleback, como ya os dije en el anterior programa, una banda que suele llevar canciones de la New Wave y del punk de los años 80 y finales de los 70 a un sonido más bossa nova, que en este caso muy bossa no es, porque es bastante oscuro a la vez, aunque no es tan tétrica como la de los Cramps. Escuchar. Bueno, son las 10 menos cuarto, seguimos aquí el potenciómetro, este programa especial dedicado a la música de terror, Y ahora es el turno de The Cool, la canción de Witch, La Bruja. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a irnos a nuestro país. Vamos a escuchar a Parálisis Permanente, banda que salió de la, bueno, de los primeros Caca de Luz. Al separarse Caca de Luz se montaron Alas que los Pegamoides, y al separarse los Pegamoides varios de sus miembros montaron Parálisis Permanente, más oscuros y más punkis que sus anteriores. Os voy a poner la canción Un día en Texas, que bueno, claramente habla de la película La Matanza de Texas. Un poco de punk aquí en el potenciómetro. Ahora para continuar el oscuro y seco sonido de la Music Machine, Eagles never hunt to fly. Big brown sack and throw it away. Farcina ese sonido food. Sin duda la banda del demonio. Is anybody hungry? Oh, say I didn't ask. Eagle never hunts the fly. Listen and I'll tell you why. Lives on the bottom of the sky. And that's why. And that's why. Appeared with this crazy sound. Sin duda el que no podía faltar, el rey de la noche. Montó su propio partido político de zombies, brujas y monstruos. Screaming Lord Sack. Si antes estuvo Screaming los Jack Hawkins, no podía faltar este. El hombre que llevó el mundo del terror rock a los grandes escenarios, junto también a gente como Kiss y Alice Cooper. Puros obismes sangriento. Bueno, queridos amigos, va llegando el momento de despedirse de este programa especial por hoy. Si os apetece, el próximo martes a partir de las 9 de la noche estaré aquí en Radio Cuca con todos vosotros. Nada más que deciros que muchas gracias por estar ahí y alegría, que queda menos para morirse.